Buenos días, hermanos. Señor le bendiga. Vamos a orar para que el Señor dirija todo lo que falta por hacer. Y esperando que cada uno le demos la gracia a nuestro Dios por un día más que nos permite ver. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos la gracia porque por tu misericordia estamos reunidos en tu nombre en esta mañana. Toma control de nuestro corazón, de nuestra mente. Y ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti cada día más, sabiendo que en ti todo se puede. Bendice tu iglesia. Bendice cada miembro de esta congregación. Te rogamos por la salud de la hermana Mérida, por la salud de la niña Sofía Carey, también por un genuino y hermoso despertar en cada cristiano sobre la fidelidad hacia ti, para que podamos gozarnos en tu palabra. Así, Señor, que te pedimos tu bendición y tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Gracias, querido don Chino. Muchas gracias, don Chino. Muy bien, mis hermanos, gusto en verles. Niños a sus clases, adultos, por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos. Esta mañana, después de un fin de al estar con un clima un poco más cómodo en este fin de semana. También deseo recordar, y especialmente para es el próximo domingo. Y sin ninguna duda será una excelente reunión. Así que Jenny y Carolina, pero al mismo tiempo debo decir que el próximo de nuestros queridos Cristo estatus migratorio. Así que ellos están listos ya y vamos a gran gozo a la familia. Así que Christopher, para todo, casi todo el mundo te conoce, pero por si acaso, él es Christopher, ella es Rebeca, y así vamos a estar orando que el Señor los bendiga. Así que nos alegra mucho poder unirnos a usted. Y esta mañana me da mucho gusto también decirles que me siento muy contento de tener entre vosotros aquí a un buen amigo, un buen hermano, Iván Velázquez y su maravillosa esposa Lala. Cariñosamente Lala, Adelaida, ya no ni acordamos del primer nombre. Bienvenido Iván, Dios te bendiga. Qué gozo recibirte en casa. Bueno, si ustedes están llevando notas, saquen su hojita porque yo no traje ninguna hojita. Así que ustedes van a tratar de seguirme en la escritura. Y quiero recordarles las palabras de Cristo cuando hablaba con los discípulos en Juan 13, 34 al 35. Él dijo estas palabras y quiero que las escuches. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, en que tenéis amor unos por otros. ¿Escuchaste eso? La marca distintiva de los santos es nuestro común amor. Es nuestra comunión en Cristo, nuestro común amor. En este pasaje que hoy vamos a observar en el libro de Romanos y durante algunas semanas, vamos a empezar a ver cómo regula Dios con el amor nuestras relaciones unos con otros. Y cómo la iglesia de Cristo es y debe ser una iglesia de compasivo amor. Así que cuando Pablo entra en esta última sección del libro de Romanos, está en ese estado de ánimo práctico. En algo que debe ser practicado día por día. En más adelante, mientras caminamos en el texto, vamos a ver esa pero también cómo mantener buenas relaciones con la gente difícil. No sé si usted sabía que hay algunos que son difíciles. Incluso con nuestros enemigos. Recientemente pude leer un artículo de encuesta a 39 había afectado significativamente. Palabras, el resultado del estudio fue este: nada ha matado más iglesias que la falta de amor. Cuando Cristo está hablando de esta característica única entre los santos, Él no dice, tengan celo los unos con los otros, o que el Es decir, la Biblia habla de personas que tienen celo y no es conforme a ciencia. Son celosos de las cosas buenas en la fe, pero no tienen la capacidad de mostrar amor. Y es importante que nosotros aprendamos a través de este pasaje cuál debe ser la manera en que debemos conducirnos en lo que respecta a nuestras relaciones. Hay un claro factor, hermanos, que se puede encontrar en todas las iglesias que crecen saludablemente en armonía. Y digo saludablemente en armonía porque crecen las personas, pero también crece la iglesia como tal. Y este crecimiento espiritual y numérico está basado en muchos sentidos en la manera en que nosotros nos tratamos. Si la característica número uno de la iglesia en crecimiento es la relación entre nosotros, con razón Cristo dijo, ellos allá afuera sabrán que si os amáis unos a otros son mis discípulos. Es muy difícil tratar de convencer al mundo que somos discípulos de Cristo cuando nos estamos matando, cuando nos estamos comiendo, cuando nos estamos criticando, cuando nos estamos empujando, atropellando el uno al otro. Es muy difícil convencer, porque recuerdas el viejo refrán que dice, lo que haces no me deja escuchar lo que estás diciendo. Así que esto es importante. Y de hecho, la Biblia dice, en una frase extraordinaria, que Dios es amor. Dios es amor. Así que la pregunta natural para nosotros es, ¿cómo puedo amar? ¿Cómo puedo ser un miembro que se comporta con compasivo amor? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, este es el pasaje en Romanos el capítulo 12 y los versículos que van del 9 al 21. Si notas el pasaje, debo decirte rápidamente que el pasaje está dividido en dos partes. La primera mitad, del 9 al 16, trata de cómo debemos amar a los creyentes. La segunda mitad, del 17 al 21, y que son nuestros enemigos. Y en las próximas semanas nos vamos a concentrar en ocho grandes principios. Ocho grandes principios. Ahora quiero que leamos el texto, por favor. En Romanos el capítulo 9, desde el 9 hasta el 21. Voy a ir con cuidado para que pueda seguirme y voy a leer en la versión, la nueva versión de las Américas. Dice Pablo, escuche estas palabras. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos, gozándose en la esperanza, escucha, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Verso que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir. Sino condescendientes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y esta es una palabra. Esto quiero que cuando tengas la oportunidad le pongas un círculo alrededor. Creo que esto es uno de los grandes problemas de este siglo. Hay tanto conocimiento corriendo en el mundo. Hay tanta información que a veces nos da la impresión de que somos más inteligentes que el resto. No sean sabios en su propia opinión. Y los textos finales, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, den lugar a la ira de Dios, porque dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Sino vence el mal o no, no está claro aquí el punto. A los predicadores le da trabajo predicar algo que está tan claro. No sea cosa que texto me dice, y hoy vamos a ver un aspecto de esta verdad. Esta verdad, sé genuino, es la primera cosa. De esta maravillosa lista que encontramos aquí, la primera cosa que Pablo destaca para tener relaciones en una iglesia que es de compasivo amor es esta: sé genuino. Es una palabra difícil para decir en inglés, pero bueno, ahí está. La tengo escrita acá, pero de verdad que estoy puesto entre la espada y la pared para decirla correctamente. ¿Quién la puede decir por mí? Ya, ahí está. Qué fácil para ellos. Qué fácil. Bueno, esa es la verdad. El texto dice, amados, el amor es genuino. ¿Oíste eso? El amor es genuino. En otras palabras, no uses máscaras. Wow, yo creo que ahora cada uno tendrá que quitarse la suya. No, no, y no me refiero a la que usamos para protegernos del COVID. Estoy hablando, y Pablo está tratando de mostrarnos, uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos es la falta de sinceridad en nuestras relaciones. El amor debe ser otros significados, pero la más común es esta: no seas Y quiero que recuerdes lo que hemos dicho antes, que la palabra hipocresía viene de un origen griego que está asociada a la vida de los actores en el teatro, porque un día un actor puede hacer de una cara sonriente y en un momento después puede colocarse una cara triste y en otro momento puede colocarse una cara de asombro y así por el estilo. Entonces una persona que actúa de esa manera, que no es genuina, que no sabes realmente lo que hay en él, está usando máscaras para disimular o para engañar o para pretender algo que realmente no es. Y nadie que quiera amar, ojo, y que quiera ser amado genuinamente, lo será si constantemente. Esa es la gran lucha que nosotros tenemos. Algo que no soy. Constantemente. Porque, ¿sabes? La gente tiene miedo a quedar mal. Adán tenía terror cuando Dios descendió del cielo y finalmente, pensando que iba a descubrir su pecado en su desnudez, o no, para ocultar su vergüenza ante un Dios santo. Mira cómo tú vas a tratar conmigo. El amor no lleva máscaras. Si alguna vez vamos a tener una iglesia amorosa, tenemos que quitarnos las máscaras. Tenemos que ser reales y genuinos. No, y tú dices, es que si la gente sepa quién eres tú, entonces te va realmente a amar. El problema es que muchos muy común. Nos puede estar pasando un es hoy, ay, en victoria. Pero en mi país dicen que el campesino dice, pero la procesión va por dentro. Las dificultades van adentro. Pero no queremos mostrar debilidad. No queremos ocultar, no queremos dejar ver lo que realmente somos y ese es el gran problema. Y mis hermanos, si observas con cuidado la escritura, podrás ver que detrás de las máscaras se esconden objetivos claros. Por ejemplo, el objetivo de causar una impresión que de alguna manera nos beneficia. Sí, oh sí. Cuando yo constantemente uso una máscara, mi idea no solo es ocultar quién soy, pero probablemente lograr una reacción en el otro que me beneficie a mí. Especialmente las personas que son adictas a la autocompasión. Usan las máscaras como un chantaje emocional, pero sus intenciones en la mayoría de los casos son impías, no son buenas, no son santas. Hay una historia en la escritura que revela uno de estos actos como el acto más vil que se ha registrado en las páginas de la Biblia. Y ocurrió en la familia real, en la familia del rey David. Si abres tu Biblia en 1 Samuel, el capítulo 13, voy a leerte la historia y vas a darte cuenta de que lo que te estoy diciendo es exactamente lo que pasó aquí. Escucha la historia. Después que 1 Samuel 13, y anótalo el texto si quieres y luego lo lees en tu casa. Después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amón, hijo de David. Y Amón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amón hacerle cosa alguna. ¿Escuchan eso? ¿Escucharon eso? El hombre se enfermó. Es decir, decir la palabra correcta, se infatúa con una mujer o con un hombre, llegan al punto de que si no la pueden lograr, se enferman. Ahora, escucha la historia. Pero Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadad, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadad era hombre muy astuto y le dijo: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y él dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Le respondió. Entonces Jonadad le dijo: mira, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga, es a mi hermana Tamar que ve. Queda delante de mí para que yo la vea. Tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él, las coció y tomó. Bueno, ella le respondió las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las llevó para que comieran, escucha, él le echó mano y dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa, pues ¿dónde iría yo con mi deshonra? Que hables al rey, que él no me negará a ti. ¿Te das cuenta de todo esto? ¿Me sigues? Es decir, el muchacho planifica todo y cuando ya la muchacha está cerca, le hace esa propuesta terrible. Ella le advierte: no, no, no, así no. Es más, de hecho, hay una manera correcta de hacerlo, si le dices al rey. Pero el hombre estaba infatuado con la mujer. No la iba a dejar ir. Es como el cazador con su presa. ¿Ves? El cazador tiene la presa en sus garras y ya no la va a dejar. Y escucha qué terrible, hermanos, escucha. De todas maneras, él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Por qué tiempo? Segundos, minutos. ¿Y qué dice el próximo texto cuando leas la historia? Que cuando él hubo terminado el acto, la aborreció con toda su alma. ¿Te das cuenta? Eso no era amor. Eso no era verdadero amor. Eso era una máscara, fingir una situación para sacar un provecho de una persona y violarla, violar su pureza y afrentarla para siempre. Por eso te digo, esta fue la perfecta máscara para destruir a una mujer, a una joven doncella. Ahora, no sé si te das cuenta lo terrible que son las máscaras. Es decir, aquí tenemos básicamente, porque aquí, hermanos, no hay compatibilidad entre el amor bíblico y llevar una máscara. No la hay. Cuando busca la escritura, constantemente la escritura nos está diciendo que debemos ser transparentes en nuestras relaciones. ¿Por qué ocultarnos? ¿Por qué ocultar motivos interiores? No hay compatibilidad alguna entre el amor bíblico y llevar una máscara. No hay forma de justificarlo. Fingir estar enfermo, o ser débil, o ser vulnerable, o ser desvalido para lograr algo. La víctima de esta triste historia, mis hermanos, lo que pasó aquí es el más atroz caso de hipocresía a la cual se añadió una gran maldad que dañó la vida de una mujer para siempre. Cuando sientas tentación de ponerte una máscara para sacar algún provecho, ¿sabes cuál debe ser tu respuesta? No lo hagas. Tan sencillo como eso, porque el amor debe ser genuino, ¿entiendes? Es decir, que si tú me das a mí un anillo, ¿no? Ahí viene la cosa del compromiso y el muchacho llega con el anillo y se pone de rodilla y le da el anillo con una piedra gigantesca y es oro de 800 quilates y al día siguiente el anillo se pone verde y la piedra vuelve a ser un carbón. Es decir, ¿cuál es la intención de hacerlo de esa manera? Hermanos, hay una frase que yo escucho constantemente y que literalmente a mí no me gusta. Y es los que dicen, tal persona no me gusta, pero lo amo en el Señor. No sé si usted ha escuchado eso. Fulano de tal, no lo paso. Y hacen así, no me baja, pero yo lo amo en Cristo. Ahora yo te voy a preguntar algo, de verdad, ¿cómo puedes divorciar tus sentimientos humanos de tus sentimientos espirituales? Cuando alguien dice así, realmente lo que está diciendo es no lo soporto, o sea, no importa lo que diga, en realidad no lo soporto. Pero ¿qué es lo que la escritura dice? Hay que ser cuidadoso, hermanos, nosotros no podemos engañar a nosotros mismos. Este es un juego que no nos lleva a ningún lugar. Cuando usted se empieza a convencer de que tal cosa incorrecta es correcta, usted se está haciendo daño. No hay manera alguna de que eso funcione. Y recuerda otra cosa, que los actos externos de amor son fáciles de imitar. ¿Oíste? Los actos externos de amor son fáciles de imitar. Ahora mira conmigo Lucas 22 del 47 al 48 y te voy a dar tres ejemplos de lo que te estoy diciendo ahora. Primer ejemplo, Lucas 22, 47 al 48. El texto dice, mientras todavía estaba él hablando, y es Cristo, he aquí llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los doces, e iba delante de ellos y se acercó a Jesús. Y el texto dice, para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ay, Judas. Todo el mundo debería decir hoy, ay, Judas. ¿Cuántas veces has besado a una persona que no, que tú dices que la amas? Y realmente sientes como que cuando le pones el labio en la mejilla hay sulfuro saliendo por allí. Ve, el acto de amor puede ser imitado. Se pueden dar abrazos, se puede sonreír, se pueden dar besos cuando realmente lo que estamos buscando es otra cosa. Judas quería solamente dar una señal de quién era Cristo y de inmediatamente besó a Cristo, cayeron sobre él. Y Cristo le dijo, wow, con un beso me entregas. Él no dijo, ahí está, no, tuvo el descaro de venir, llegar hasta Cristo, darle un beso en la mejilla y Cristo le dice, amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Señor? un gran ejemplo. Y este ejemplo debemos de mantenerlo fresco en nuestras mentes. Otro ejemplo interesante. A veces actos de presunta hospitalidad también pueden ser máscaras. No sé si recuerdan ustedes en el periodo de los jueces, la historia nos revela en Jueces 4 que César, el rey, después de una gran batalla, sale huyendo y llega a la casa de una mujer llamada Jael, y allí con miedo se esconde, y Jael, aquella mujer, le dice: no tienes nada que temer, rey, aquí estás seguro. Y el rey le dice: ¿me puedes dar un poco de agua, que estoy después de una larga batalla sediento? Y ella dijo: no, te voy a preparar leche. Y fue y le preparó leche caliente. Y el rey dijo, y le dijo al rey: rey, acuéstate aquí. Y lo arropó con una manta. Y le dijo: bébete tu lechita. Y cuando el rey se durmió, y dice el texto que estaba agotado por la guerra, esta mujer fue afuera, levantó una esquina de su tienda de campaña, sacó de allí lo que se entierra allí para mantener la tienda de campaña, que es literalmente, se llama la estaca, y con cuidado entró otra vez en la tienda, puso la estaca en la sien del hombre, cogió un martillo y hizo así. ¡Pum! Y mira cómo describe el texto. Es un poco, de verdad, es un poco feo, ¿no? Y la estaca traspasó su sien y se enterró en la tierra. Claro, habían circunstancias diferentes en aquella época. Pero quiero que veas que de verdad, lo menos que esta mujer sentía hasta ese hombre era amor. Fue lo que se llama. Un acto, vamos a decir, de reivindicación para el pueblo, pero las palabras fueron ahora. No sé si recuerdas que muchas veces la Biblia sin murmuraciones, es decir, que cuando tú abres tu corazón a una persona y abres tu casa a una persona, obviamente es que tú vas a ver quién es, ¿o no? Por la cercanía. La cercanía nos usted sabe si ronca, usted sabe si tiene mala maña la gente que entró. Cuidado que cuando hospede a una persona en tu casa, no murmures, porque al día siguiente era un tren. Ese hombre no me dejó dormir. Mira, si tú lo vas a recibir en tu casa, en el último cuarto ponlo. ¿Te das cuenta? Hay un último caso que quiero mencionar y que está en la escritura. Y esto es lo que en el original, en latín, plangueré, una palabra un poco extraña, pero en español, plañidera. ¿Qué es una plañidera? Escucha esto. Las plañideras eran mujeres a que se les pagaba para ir a llorar a un funeral. Supongamos, ustedes dicen: ay, pues yo pensé que eso no me ha pasado en mi país. No, eso está en la Biblia, ya pasaba antes. Si la persona que murió no gozaba, un gran esfuerzo, no de dejar de llorar, no, llorar. Se contrataban a unas mujeres que eran especialistas. ¿Verdad? Como un... a un llanto. Y si la mujer lo que te contratada para dar gritos y para llorar. Entonces, estas lloradoras profesionales tenían eso como un gran negocio y créanme, había mucha clientela. Había mucha gente contratándolas. En Jeremías, el capítulo 9, Dios habla de eso. Y dice, escúcheme bien, y lo voy a leer en una versión más actual. Escúchenme bien, lloronas profesionales. Presten atención a mis palabras. Enséñenle a sus hijas y a amigas a entonar. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que los santos tienen por ser un cuerpo que cuando alguien se alegra, todos los miembros del ¡qué contento estoy! Mis hermanos, Pablo está diciéndonos, cuidado, él nos está diciendo, no seas farsante. Hay mucho amor falso hoy día. Uno puede ver, por ejemplo, a Hollywood, que está, y no este Hollywood, el de California, donde todas esas grandes estrellas dicen amarse una a la otra. Y muchas veces ni se pueden ver. Hay mucho amor falso, hay mucho en este día que la gente está diciendo cosas que realmente no siente, haciendo cosas que realmente no quiere y tratando de impresionar a gentes que a ellos no les importa nada tu vida, porque no son genuinos. ¿Qué? ¿Por qué vamos a estar en esas condiciones? Uno de los peores pecados, creo, en la Biblia es cuando este Judas besó a Cristo y nosotros no estamos lejos de eso si seguimos pensando de esa manera. El amor falso no tiene cabida en la iglesia. Cuando usted no siente que algo está bien con su hermano, no le venda una falsa sonrisa. Hable con él. Dígale lo que usted siente. ¿Por qué no amamos genuinamente? Y bueno, creo que muchas veces es porque tenemos miedo al amor. Tenemos miedo a ser vulnerables. Tengo miedo de amar porque amar significa que, no, que yo tengo que exponerme. Y si me expongo como realmente soy, puede que a la gente no le guste. Pero it is what it is. ¿Qué vas a hacer? Tú eres quien tú eres. ¿Cómo vas a cambiar eso? ¿Cómo lo vas a cambiar? Es decir, tú eres todo lo que eres y eso es todo lo que tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver ese problema? ¿O vamos a caer en el engaño de querer ser lo que no somos y parecernos a nuestros artistas famosos? Y empezar a hacernos cirugía para parecernos a Ken, parecernos a Michael Jackson, parecernos a fulano de tal. ¿Eso es lo que, en eso vamos a terminar? Hermanos, sí, es arriesgado amar. Y nosotros tenemos que entender que ese riesgo vale la pena. Porque yo te digo a ti, cuando te casaste con tu esposa al principio, tú no creías que era perfecta, pero tú casi estabas seguro. Tú comías como un pajarito, ¿verdad? Esa mujer era todo sonrisa, todo glamour, y tú decías, yo soy el hombre más dichoso de la tierra. Bueno, 2 o 3 meses después descubriste que no era así, ¿verdad? Bueno, y hoy en día es tan peligroso porque uno no sabe lo que se van a empezar a quitar cuando uno se casa con ella. Con estas reconstrucciones que hay, no, definitivamente, uno puede que se quede sorprendido con lo que realmente recibe al final. Pero ¿hay algún mercado para devolverse uno para atrás? No. Porque cuando usted se casó, usted dijo, hasta que la muerte no se pare. Y la gran realidad es que ella también va a recibir la misma sorpresa con usted. La misma sorpresa. Usted no es perfecto. Y hay riesgo en amar, pero déjame decirte qué hermoso es cuando ambos, sabiendo quiénes son, continúan amándose. Y voy a terminar. El verdadero amor significa que a veces hay que tomar una posición en contra de algo. Y quiero que escuches bien, ¿eh? Porque la Biblia dice, odia lo que es malo y se aferra a lo que es bueno. Y a veces uno tiene temor de que, ay, yo no quisiera usar la palabra odio en mi vida, pero déjame decirte, la palabra odiar y aborrecer o mantener, es literalmente en griego mantén lejos, y en el amor verdadero, cuando amas lo bueno, tú vas a terminar odiando lo que es malo o aborreciendo lo que es malo. De hecho, bueno, la Biblia dice justamente que hay cosas que Dios aborrece. Y nosotros tenemos que entender esto, que si algo hace daño, no puede ser amado, debe ser aborrecido. ¿Oyeron eso? Hermanos, y yo le digo a los padres, padres, su amor nunca permitiría que un pervertido se acercara a sus hijos, ¿o sí? No, usted quiere mantenerlo lo más lejos posible de ellos. El amor aborrece esa conducta y los mantiene lejos. Todo lo contrario, nosotros no queremos que nadie que ponga en peligro a nuestros hijos esté cerca de ellos. Y de hecho le digo a los esposos, que un esposo bíblico no siempre dice que sí a su esposa en todo lo que ella dice. Perdóneme, mujeres, ok, yo sé. Me voy a poner aquí para que cuando terminemos ustedes vengan y me reclamen, pero le voy a decir algo. Cuando ustedes examinan el pecado de Adán fue complacencia absoluta para su mujer. No se atrevió a decirle que no cuando estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y él fue irresponsable en lo que hizo. Él no cuidó ni protegió a su mujer. Y yo sé que a nuestras esposas, una de las cosas que admiran de un buen líder es cuando el líder tiene la capacidad de decirle en algunos momentos que no le conviene, no te metas ahí, mi amor, no vayas por ese camino. ¿Ok? Porque es que cuando te vas por el camino y se van los dos y se van de boca, ella te lo va a reclamar a ti. ¿Y tú quieres vivir con eso? No, entonces sí, hombre, debe ser amante, debe ser cuidadoso, debes hacer todo lo que está a tu alcance para proteger a tu esposa. Pero no es cierto que por tenerle miedo a ella, tú vas a dejar que ella se ponga en riesgo y ponga en riesgo su alma por no ir en contra de su voluntad. Tú puedes ayudarla porque tú eres la cabeza de esa familia y debes hacerlo con propiedad. Ahora, mira Proverbios 6, lo que el texto dice. Y mucha gente piensa que no quieren nada que ver con aborrecer. Pero escucha lo que el texto dice, lo voy a leer para ti. Mira cómo el texto dice, el amor genuino te hace odiar algunas cosas. Dice, 6 cosas debemos odiar y en realidad 7. Debemos aborrecer estas cosas porque Dios las odia. Y la vida cristiana consiste en amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y estas 6 cosas son estas. Primero, los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que urde planes perversos, los pies que se apresuran hacia el mal, el testigo falso que viene con mentiras y el hombre que hace divisiones entre los hermanos. Ahí están, cosas que tú y yo debemos aborrecer. Póngale nombre. Los prepotentes, los mentirosos, los abusadores, los saboteadores, los violentos, los perjuros, los provocadores. Así que mis hermanos, no se deje llevar por lo que dicen la gente. Estas cosas no pueden ser toleradas. A Satanás le encanta romper nuestra rutina de intolerancia al pecado. Y para finalizar, quiero recordarte algo que es muy valioso en nuestras vidas. Hay ocasiones en que tienes que entender que el llamado de Dios es aferrarte a lo bueno. Aférrate a lo bueno y aléjate de lo que no te conviene. Así que esa es la cuestión. Debes rechazar el pecado sin que literalmente signifique que rechaces a la gente. Bueno, de hecho, ¿cómo llama la Escritura a Cristo? Amigo de los pecadores. ¿Qué significa eso? Que Cristo aceptaba todas las vagamunderías de aquellos hombres que no conocían a Dios. No, pero Él sí estaba cerca de ellos, porque la única manera de poder mostrarles el Evangelio era de esa manera. A todas las fiestas que Cristo fue invitado, estuvo presente. Bodas, actividades sociales, comidas, en todas estuvo presente. Y nosotros creemos cuando venimos a Cristo que mientras más lejos estoy de los pecadores, mejor. No, al contrario. Tú tienes que guardar tu corazón, pero tú estás llamado a mostrarle a Cristo a ellos. Así que si te invitan a esa reunión para comer con la familia y son todas personas que tú sabes que son difíciles, ve a la familia, ve y muéstrale a Cristo. Si hay una boda, ve y muéstrale a Cristo. Si hay un banquete, ve y muéstrale a Cristo. Ahora, si tú no tienes control y te bebe 3 o 4 botellas de vino allí y entonces empieza a estar saltando de mesa en mesa, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces tú tienes que ser cuidadoso. Pero no hay nada en la Escritura que nos diga que como creyentes debemos odiar el pecado y al mismo tiempo odiar a las personas. No, aléjate del pecado, pero mantente cerca de aquellos que necesitan a Cristo, para que Cristo pueda hacer lo que hizo contigo también. Porque Cristo no te encontró a ti en cosas buenas. Él te salvó estando en tu pecado y maldad. Y ahora, gloria a Él, ahora le sirves con honor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad de escuchar su palabra. Y de recordar que el amor debe ser genuino. Olvídese, bote todas sus máscaras. La iglesia no está celebrando carnaval. En la iglesia los santos van de cara al sol, sin máscaras. No hay nada que ocultar. Yo soy quien tú ves que soy. ¿Te gustó? Gloria a Dios. ¿No te gustó? Bueno, aprende a amarme. Dime lo que no te gustó de mí y si yo lo puedo cambiar, lo haré. Y así te garantizo, lo haremos mejor. Seremos una iglesia de compasivo amor. Muy bien. Muy bien. Yo voy a orar y luego de la oración vamos a escuchar algo muy breve para nosotros. Señor, te damos gracias esta mañana. Glorificamos tu nombre. Oh Padre, como tu palabra dice, no hay hombre que nunca peque. Muchas veces nosotros hemos elegido el camino fácil de colocar máscaras para ocultar quiénes realmente somos. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuál es realmente mi pecado? Pero hoy, Señor, te suplicamos, tú nos ayudes para ser genuinos en amor, para quitar máscaras de nuestras caras y mostrarnos no como viendo mi faz, pero como viendo la faz de tu Hijo en cada uno de los santos, amándolo, respetándolo no por quien Él es, sino por lo que has hecho en Él, Señor, por tu maravillosa obra en los corazones de los santos. Te damos a ti la gloria, Señor, esta mañana. Ayúdanos a ser una iglesia de compasivo amor y ser genuinos unos con otros. Te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. Saludos, hermanos. ¿Por qué damos? Porque al hacerlo así seguimos el ejemplo de nuestro Padre Dios, dador de todas las cosas. Porque haciéndolo así voy más allá de las palabras y mi confesión de labios es respaldada por mis acciones. Porque de esa manera mostramos al mundo y a nuestro malvado corazón que el dinero no es nuestro amo, sino otro siervo a los pies de Cristo. Oramos, Señor, bendice nuestras ofrendas, bendice al dador alegre y fiel, ayúdenos a obedecerte y no permitas que la avaricia controle nuestras vidas. Amén. Gracias, hermano querido. Muy bien, creo que hay un videito por ahí que está animándonos a entender por qué damos. Así que nosotros aquí absolutamente no pedimos para ninguno de nosotros, pero sí animamos a la iglesia a recordar que nosotros, el dinero no es nuestro amo. El dinero es un siervo bajo la autoridad de Cristo para hacer lo que debe hacer y extender su reino de manera amplia. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, sigamos orando unos por otros. Recuerden, en este camino hacia el cielo, el camino no es una carrera de velocidad, es una carrera a larga distancia. La paciencia es necesaria. Así que los animo a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, siempre teniendo los ojos puestos en el Señor. Que tengamos una excelente semana. Nos vemos.